Nos vamos más al norte del país, en Pueblo Centenario, departamento de Durazno. Ayer Ángeles daba la noticia de vecinos que están bajo la amenaza de desalojo por estar en terrenos que les está reclamando UTE, ¿no? Y tenemos en línea a Carlos Ramírez, vecino de esa localidad, que es una de las, está al frente de una de las familias que están con esa amenaza precisamente. Desde Pueblo Centenario, Carlos, buen día, gracias por hablar con la 36. Buenos días, sí, la verdad que sí, estamos en ese problemita, sí. Contanos, vos me decías afuera del aire, sos trabajador que está haciendo changas en este momento, ¿no? Sí, ya hace más o menos unos 3 años, 4 años me quedé sin trabajo y estamos en changas. Y como le decía ayer a Levin, yo no tengo la posibilidad de salir a la calle, salir a alquilar una casa. En el momento estoy sin trabajo. Lo único que uno hace es trabajar para la diaria, la comida de los niños. Tengo un niño menor de edad y mi señora tiene un problemita de salud bastante serio. Y entonces, digo, las posibilidades son muy pocas. Claro. ¿Desde hace cuánto ustedes están viviendo ahí en estos terrenos, Carlos? Y en ese terreno que estoy viviendo, hace 22 años más o menos. Uh-huh. Y bueno, ¿y cuándo empezó esto? ¿Cuándo les llegó a ustedes esta notificación de UTE de que los querían desalojar? Y hace unos 8 meses le llegó a mi suegra, que vivía en el mismo terrenito, en otra casita que está en el mismo padrón. Y ella está, falleció el hermano de ella y la madre se la llevó para la casa donde vivía el hermano. Y ahí quedamos nosotros, con las dos casitas. Y ahora me llegó a nombre de Durazno, que me desalojó. Como lo sigo en el padrón, me llegó a mí. Para ubicar a la gente aquí del sur, Montevideo y las zonas cercanas que no conocen, esto es cerca del Río Negro, ¿no? ¿Viene en la costa, vendría a ser? Viene en la costa del Río Negro, sí, acá un pasito antes de cruzar el puente. Que nos une con Pablo. ¿Y estos terrenos que está desalojando UTE, cuántas viviendas más o menos abarcan, implican para desalojar? Sí, somos 10 familias. 10. 10 familias que estamos con ese problemito, sí. Bueno, ¿y qué han podido hacer? ¿Han ido a plantear esta situación a algún ámbito, no sé, a nivel municipal, de la propia UTE? ¿Qué pasos han podido dar? Bueno, yo fui a hablar con la jueza hace poco, de acá de Rosas Toro, porque un vecino me comunicó que estaba el expediente de nosotros. Yo fui a hablar y me dijo que tenía un bien expediente. Y entre ellos están expedidos. Van a ser localizados y la van a ir a la calle. Y digo, ¿pero cómo a la calle? Yo tengo familia, sí, es lamentable, pero la UTE nos va a sacar a la calle. Después yo hablé con un edil de Durazno y ayer apareció él con una abogada, la dejó un poco más tranquila a mi señora, que está aguantada. Pero le agarraba la feria judicial, todas esas cosas. Y digo, pero hasta febrero. Y digo, pero a febrero son días. No, no tenés 20, 30 años pasar. Son días. A febrero son días. Uh-huh. Y los días corren. El tema es que no se soluciona nada. Claro. ¿Fue un edil entonces ayer a hablar con ustedes? Ayer sí. Él se comunicó conmigo que venía dando la vuelta por Blanquillo, Sarandí, sí. Y después apareció, y él apareció como a las 5 de la tarde, y yo hablé con el señor, un abogado también. Uh-huh. Edgardo Merena. Bien, y directamente con gente de UTE, con jerarcas de UTE, no han podido comunicarse. No, yo por lo menos no, digo, no tengo las posibilidades, los medios, porque ya le digo, vivir de changa no es como pasar, hagan mi pasaje diciendo Montevideo, hablar, finalmente, si no lo encontré, que estas cosas yo no las puedo, ¿sí? Claro. Decías que son 10 familias entonces y que ahora el plazo que tendrían es hasta después de la feria judicial en febrero. Sí, supuestamente ahora va a quedar todo quieto hasta la feria, que pase la feria. ¿Y ustedes han podido acceder a algún abogado, alguien que los asesore legalmente? Sí, no, cuando recién salió esto, mi señora fue a la Defensoría Oficial, salió luego con una abogada. Y le dijeron que sí, que el desalojo va a ser, que sí o sí. Se puede pedir alguna prórroga de 20 días, 30 días, por eso yo digo, son días nomás. Pero el desalojo se va a hacer sí o sí. Bueno, queríamos tener los detalles de esta situación. Ahora, bueno, queda planteado esto hasta febrero. Te agradecemos estos minutos y vamos a seguir atentos y ver desde aquí, desde Montevideo también, qué repercusión se puede generar para que tengan una salida a esta situación de ustedes, que tengan el tema de la vivienda, que no queden en la calle, en definitiva, por este desalojo. ¿Y se sabe por qué UTE quiere estos terrenos? ¿Se les ha dicho a ustedes? No, supuestamente lo que hemos escuchado por arriba es que el tema del caudal del río va a subir por el tema de la planta esta nueva acá. Digo, es el que nosotros estamos en el centro donde va a ser la planta y somos los más perjudicados. En vez de habilitarte algo, ayudarte en algo, somos los que estamos más perjudicados. Ha entrado gente a trabajar en la planta que no es de acá y nosotros que somos de acá no hemos entrado. Digo, es todo un tema. Claro. Los más perjudicados. En este caso somos los más perjudicados y estamos en la zona donde está la planta. Bien, bien. Muchas gracias, Carlos, y quedamos a la orden también desde la radio acá para seguir difundiendo esta situación, Bueno, por ahora muchas gracias y muy agradecido y a las órdenes cuando quiera, estamos acá. Gracias. Carlos Ramírez, vecino de Pueblo Centenario. ¿Cómo son todas cosas que tienen que ver con el gran tema, pero no existen como información, Y no es una familia, acá son unas cuantas familias. Y no es que se despabilaron hoy, ya hace tiempo que los vienen cercando con el tema. Bueno. Hacemos la pausa, que ahora sí esperamos la llamada del embajador Valero de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.